golpeada, por lo menos en Portela. La verdad que en poco tiempo se ha hecho mucho, con mucho esfuerzo, con mucha coherencia, y la verdad que hoy disfrutar de semifinales en primera y en reserva es mucho para donde se arrancó, pero creo que Portela es un club con muchísimo crecimiento, muchísimo crecimiento. Decime, porque yo, bueno, no he tenido la suerte de ir a Portela, bueno, yo tengo mi familia ahí en Varadero. ¿Cuántos habitantes tiene Portela? Me matás, pero... Más o menos, me van a matar en el pueblo, si digo mal. Calculale que 2.000, por ahí, pero la verdad que te puedo asegurar que es un esfuerzo de un grupo, liderado por Julio Genud, con mucha gente atrás, que son siempre los mismos, y como en todo, pasa en todos los clubes, Javier. Pocos trabajan y muchos critican, pero en el caso de Portela, la verdad que lo de Julio es un trabajo encomiable, con un grupo de gente que trabaja muy serio, muy serio. Sí, la verdad que no nos llama la atención de Julio, de vos, de la manera de trabajar y de buscar, vamos a decir, chicos y, bueno, jugadores para conformar un buen plantel. Ya la reserva tuvo un buen desempeño en lo que va del año, y ahora la primera. Hoy va a estar jugando con Alcina, los 20, yo le comentaba acá a la audiencia, está jugando en este momento, con el calor, todo eso. Nosotros acá en San Pedro, no es una crítica, sino hay dos equipos que están preparando para un Federal C, que empezará en febrero y cosas. ¿Se juega en Portela esta noche? No, se juega en el Asali. Juega en el Asali a las 20 horas. Bueno, por eso decía, nosotros hoy con todo el calor de San Pedro, tenés que soportar no solamente la primera que está jugando en este momento, que ya el sol bajó, sino los pibes de séptima y de sexta que jugaron hoy a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, la reserva 14:45. Sí, es un horario que es una locura. Es una locura. Y después, bueno, nosotros acá queremos ir al Federal B, imposible, ¿viste? Por eso. Sí, cosas para prolijar. Sí, no es para criticar, pero Varadero, yo siempre lo digo, ¿no? De la mano poner Marco Balatá y en Atlético también. No sé si bajó de categoría ayer. Pero bueno, ¿cómo se hace con los chicos jóvenes, todo eso, vos que tuviste con los chicos de Atlético? Se hace, lo primero que hay que hablar es en serio, es que hay una reforma en la liga, que van a quedar muchos chicos afuera. Hay que tratar de ver si hay alguna posibilidad de armar una nueva categoría, no sé, habría que ver esta reformulación, pero con los chicos se trabaja siempre, se trabaja mucho, y sobre todo, no me entiendes, siendo honesto, sobre todo, yo digo esto, y teniendo en cuenta que hay que ser formador, no solo técnico. Yo veo gente que, la verdad, que demasiadas discusiones con los árbitros, con cuestiones, ¿no? Sí. A mí me parece que todos tenemos que sentarnos a hablar claramente y en un marco de respeto poder crecer y hacer que la liga, que es fuerte, que esta alianza es fuerte, que nos hace bien a las dos ciudades, sí, siga creciendo. Pero necesitamos una mesa donde todos nos pongamos de acuerdo para poder hacer crecer la liga. Más allá de cualquier obvio interés particular de los clubes, pero tenemos que empezar a hablar en serio. Sí, yo hablando hoy entre semana con alguien de acá, me decía, no, pero clasificamos, ponerle la esperanza, te estoy diciendo, ¿no? Clasificamos en todas las divisiones y no en primera. Y estaba ofendido, pero es un logro bárbaro. Sí, yo ayer decía, hablaba con gente también, yo fui a ver Mitre La Esperanza, y también hablaba de eso, ¿no? De 7 categorías, clasificar en todas las juveniles, marca que La Esperanza está trabajando muy bien. Sí. Que hace mucho que se sabe que La Esperanza trabaja muy bien en inferiores, y bueno, estas a veces tampoco los resultados se plasman de un buen trabajo, pero en este caso sí. La Esperanza es un club que trabaja muy bien y que quedan claro que la verdad que lo que trabaja se refleja en resultados. Y sí, bueno, Martín, quería hablar con vos por el tema, bueno, estuviste a los principios donde es más duro, ¿no? Ahí en Portela es más duro empezar, ¿no? Sí, pero es muy lindo, y la verdad que sí, salió todo muy bien. Y bueno, más allá de cualquier resultado que se dé a la noche, la verdad que estamos todos muy contentos, porque se ha puesto a Portela en el mapa de la liga, y sobre todo en estas posiciones tan importantes. Sí, sí, eso es lo importante. Bueno, Martín, gracias por atendernos y bueno, ya ahora voy a ver si hablo con algún DT, algo de la portería, ¿eh? Bueno, gracias. Chau, gracias, también. Javier, para todos. Chau, chau. Bueno, seguimos, ahí estábamos con uno...